Horacio Córdoba del Sidún, bueno, de marcha acá en, de vuelta, ¿no? En San Juan. Y sí, estamos en el marco de esta jornada nacional que ahora al mediodía hay una en Buenos Aires frente al Congreso, donde se está exigiendo la puesta en marcha de una emergencia alimentaria, una emergencia laboral. Estamos, digamos, en una situación caótica. Bueno, acá estamos enfrente del ANSES ahora diciendo de la situación de los jubilados, que bueno, ¿qué le vamos a contar a tu audiencia si es lo que se vive, los compañeros jubilados? Unas jubilaciones mínimas, realmente un desastre. Estamos exigiendo un aumento de emergencia para los jubilados. Estamos exigiendo la defensa de los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES. Porque este gobierno lo que está poniendo en riesgo es el futuro también de este ANSES. Digamos, ellos están jugando a la privatización del sistema jubilatorio. Así como recién hemos estado acá en la empresa de gas. Claro, diciéndole no a los tarifazos. Digamos, están liquidando nuestro salario, ajustándonos al máximo, los aumentos salariales no vienen acorde a la inflación, entonces obviamente esto está estallando de esta manera acá en San Juan y creo que en todo el país hoy va a ser una marcha. Y nosotros apostamos que en octubre haya un cambio, digamos, que esta movilización en la calle pueda quebrar a algunos que todavía piensan que tienen algún tipo de esperanza en este modelo, porque digamos, uno puede hablar de Macri, puede putearlo a Macri, pero dice, cuando se quedan en el personalismo nos equivocamos, porque esto es ideológico, esto es político, esto es una política destinada, no hay error, esto es una política destinada a esto, a generar un país que sea una colonia y que no tengamos recursos, que la gran mayoría del pueblo argentino no tenga los recursos para subsistir. Ese es el camino que ellos tienen, porque tienen pensado una economía donde no viven, no pueden vivir 40 millones de argentinos, es una economía para que vivan 10 millones.